muero de amor. Cuando estamos juntos más y más yo quiero. Tú, la nueva forma de escribir en un verso. Son, quien cada noche te ha robado el sueño. Tú, el dulce néctar donde me enveneno. Me muero de amor. Cuando estamos juntos más y más yo quiero. Chile.